esta esquina te lloraré. Con mi mirada al cielo quiero encontrarte. Sé que es muy tarde, perdóname, perdóname. Marchaste lejos de mí, lejos de mí. Para toda Latinoamérica, con mucho cariño, de parte de los Tejas. Aparte del mundo.